Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. El día de hoy nos animamos y nos damos fuerza con esta frase que dice: si queremos llegar donde la mayoría no llega, necesitamos hacer lo que la mayoría no hace. Así que, mis amigos, a ponerle ganas a la vida, tomando siempre las precauciones, porque la vida continúa. Bienvenidos a todos a compartir una emisión más del informativo Zona Cultura. Siga en nuestras radios y a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque tenemos mucha información cultural que compartir con todos y cada uno de ustedes. Enseguida nos vamos hasta el norte de la capital, donde están nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Claro que sí, Laura. Buenos días. Hay que ponerle muchas ganas a cada una de las actividades que diariamente realizamos. Así es como ponemos nuestra marca de diferencia. Abrimos este miércoles con muchas novedades para compartir en estos 90 minutos de programación. Así saludamos al norte de la ciudad. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Darío, Laura, un saludo cordial para ustedes, compañeros, y para todos nuestros amables oyentes. Estamos en la jornada correspondiente a este miércoles 9 de septiembre del año 2020. Tenemos amplia y variada información para todos ustedes, siempre desde las noticias diferentes con los temas culturales. Con este preámbulo les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Escuela de Artes Visuales y ABQ presenta la Semana de Entretenimiento Actoral. Sábado de Música Ecuatoriana es la propuesta de El Trío Onyx. La propuesta Museo Amigos ABC recorrerá este jueves los museos de Quito, Guayaquil, Manta y Santa Elena. Taller Juguemos en Casa presenta clases virtuales lúdicas para aprendizaje cultural. Importantes museos de Londres ya trabajan con las puertas abiertas. Escuela de Pensamiento Crítico presenta seminario sobre definición de cultura. Producer Studios desarrolla espacios para bandas o solistas con la presentación de su primer cover. Edificios de Sao Paulo presentan en sus fachadas trabajos artísticos sobre la pandemia. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista nos trasladaremos a la ciudad de Loja, quien ha sido declarada como ciudad cultural debido a las diversas disciplinas que la población ha venido desarrollando a través del tiempo. Hoy hemos invitado al joven artista plástico Leonardo Ordóñez, con quien vamos a despejar la interrogante: ¿cuál es el reto de las bellas artes durante y después de la pandemia? A las 8:20 de la mañana nos conectaremos hasta la Amazonía ecuatoriana, donde nos recibirá Juan Merino, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago, y hablaremos sobre el trabajo que llevan a cabo la casa durante el mes de septiembre. Este próximo 18 y 19 de septiembre llega la 13ª edición del Seminario Cochasquí, 5.528 años de existencia social, cultural, nativa y originaria. Este espacio llega de forma online. Es un evento que contará con la participación de 10 países y sus saberes ancestrales. Esta mañana conoceremos todos los detalles junto a Ramiro Mantilla, director de Políticas Públicas de la Red Iberoamericana de Ciencia, Naturaleza y Turismo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos ya con el desarrollo de la información. El 9 de septiembre se recuerda a grandes personajes del país como Marcia Zubía y Francisco Alexander. Además, se celebra el Día Mundial de la Agricultura, fecha para recordar los difíciles retos que padece este sector en el Ecuador y alrededor del mundo. Un día como hoy, 9 de septiembre de 1952, nace en Quito la primera voz del trío Serenata, Marcia Zubía. Con la fe verdadera, el alba no pintura, con íntima ternura mi amor. En 1999, muere en Quito el crítico de arte musical, violinista y profesor Francisco Alexander. Además de este 9 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Agricultura. El origen lo encontramos en el periodo neolítico. Los primeros cereales que fueron cultivados fueron el trigo y la cebada. Desde ese momento hasta nuestros días, la agricultura ha sufrido una gran evolución tecnológica, gracias a la introducción de la maquinaria. Este día es un homenaje para las personas que se dedican a cultivar y arar sus tierras, para ofrecer a la ciudadanía el mejor producto posible, los agricultores. En algunos lugares se realizan diversos actos en los que se analizan los cambios producidos en la agricultura, gracias a la utilización de la maquinaria para realizar los labores propios de cada una de las cosechas. Se suelen realizar conferencias en las que se exponen las dificultades de los agricultores de hoy en día, como plagas, terremotos, lluvias, granizo, entre otros. En muchos casos, todos estos hechos atmosféricos pueden ser la ruina para los agricultores, ya que en cuestión de segundos pueden estropear la cosecha de todo un año o bajar la calidad del producto. Por ello también se suelen analizar estas situaciones para pedir ayudas a los estados por si llegasen a ocurrir uno de estos fenómenos. Antiguamente la agricultura era la labor realizada por las familias, las cuales asimismo se abastecían de sus propios productos. A lo largo de los años y sobre todo en la Edad Media, se instauran nuevas formas de producción, así como pequeñas innovaciones, que llegaron a causar gran crecimiento de las cosechas, tanto en la calidad como en la variedad de productos. Hoy en día los agricultores cuentan con una gran diversidad de maquinaria que les facilita todas las tareas de labranza, así como su recogida. Todos estos medios han facilitado que un mismo campo pueda producir más que cuando el trabajo era totalmente manual, y de este modo poder dar de comer a más familias. El cuidado del campo, las semillas, los controles que se realizan al estado de la tierra han contribuido de forma notable al gran número de cosechas por unidad de superficie, siendo muy evidentes las diferencias existentes entre los países pobres a los países ricos, donde la innovación y tecnología es escasa. Es por ello que la agricultura ecológica es aquella que se basa en la utilización de los recursos naturales, es decir, los propios de la naturaleza sin usar productos químicos. De este modo es posible obtener productos más naturales, sin estar presente ningún agente químico. Para ello se llevarán a cabo métodos sobre todo preventivos, mediante técnicas adecuadas para el óptimo desarrollo de las plantas. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Aquí con ustedes la información del país. Museo Amigos ABC, exploremos los museos a través del alfabeto, presenta su noveno encuentro con la participación del Museo de la Ciudad de Quito como invitado especial, y el cual será retransmitido este jueves a mediodía por las redes sociales. Este Este programa organizado por el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo recorre en vivo 7 espacios culturales de manera simultánea. En un día, en una hora, semanalmente, los museos se encuentran para ofrecer información poco conocida de sus exposiciones y colecciones, que realiza un recorrido in situ y desde su especificidad: arqueología, arte colonial, arte moderno, historia y mucho más. Abordan el tema del día con un hilo conductor que son las letras del abecedario. En este encuentro, las instituciones participantes interactuarán con la letra H en el MAC. Descubriremos la simbología de las hachas de piedra. En el Museo de Bombero Ecuatoriano, jefe Félix Luque Plata nos mostrará sus herramientas, equipos y accesorios. En el Museo Presley Norton conoceremos algunas herramientas precolombinas de caza y pesca. En el Museo Naín hablaremos acerca de la huida a Egipto. En el Museo Amantes de Zumpa aprenderemos acerca de la herrería, un oficio ancestral. Y en el Museo Centro Cultural Manta dialogaremos acerca de las hachas moneda. Con esta iniciativa, el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo contribuye a la difusión del patrimonio de los museos que han sumado a trabajar en red desde Guayaquil, integrando a sus similares del resto del país. Una nueva forma de acercar los repositorios de la memoria con la comunidad. El 10º encuentro de Museos Amigos ABC se hará el 17 de septiembre por la página de la Red de Museos de Manabí y contará con la participación del Centro Cívico Ciudad Alfaro. Las transmisiones se realizarán todos los jueves a las 12 del día a través de Facebook Live. Cada semana se rota la cuenta de red social anfitriona y se retransmitirá por las cuentas de todos los museos participantes. El calendario actualizado de los museos participantes y sus actividades serán constantemente difundidos a través de las redes sociales del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo y de la Red de Museos. Todos los programas son grabados, por lo que pueden revisarse en la cuenta del Facebook del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo. El Instituto de Artes Visuales de Quito y ABQ desarrolla desde el pasado lunes la Semana de Entretenimiento Actoral. Es un espacio que presenta grandes charlas sobre las artes escénicas. 2 jornadas restan para que usted pueda sumarse a esta propuesta totalmente gratuita. El Instituto de Artes Visuales de Quito presentará charlas escénicas sobre actuación. El docente del Instituto de Artes Visuales, Eduardo Hinojosa, nos detalla más sobre el evento. La actuación desde el lado físico, desde el cuerpo, con Florencia Zárate. La otra parte de la actuación, el trabajo del productor, el trabajo del director, el trabajo del dramaturgo, que apoyan al trabajo del actor y en conjunto sacan adelante una obra de teatro, que es hablar sobre la actuación para cámara, para cine, para televisión. Vicio del actor. El actor en esta temporada, en esta época de pandemia, cómo asume su oficio actoral. Además, nos contó un poco sobre qué se discutirán en las charlas. La actuación desde el lado físico, desde el cuerpo, con Florencia Zárate. La otra parte de la actuación, el trabajo del productor, el trabajo del director, el trabajo del dramaturgo, que apoyan al trabajo del actor y en conjunto sacan adelante una obra de teatro, que es hablar sobre la actuación para cámara, para cine, para televisión. Vicio del actor. El actor en esta temporada, en esta época de pandemia, cómo asume su oficio actoral. Eduardo también nos compartió quiénes participarán en las charlas. Zárate, actriz argentina. Eduardo Hinojosa, actor y director. Cacho Gallegos, actor, director, dramaturgo y pedagogo. Tania Cárdenas, de Colombia, dramaturga. Dora Satia Durán, también actriz. Julia Silva, actriz y directora. Y Sebastián Catán, actor y director escénico. Cabe recalcar que estas charlas ya iniciaron el día lunes 7 de septiembre, pero las personas que deseen participar podrán hacerlo aún, ya que el evento durará 4 días hasta el jueves 10 de septiembre y todas serán a las 6 de la tarde por la página oficial de Facebook IAFCU. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Continuamos con más información. Este 18 de septiembre arranca el taller Juguemos en Casa, un proceso lúdico, entretenido y de aprendizaje cultural. Son clases virtuales que se lo realiza con el propósito de compartir momentos amenos en familia. Su organizadora, Eugenia Villagómez, nos brinda más detalles. Estudio 33 y Lúdico Lorín te trae este 18 y 19 clases divertidas para los más pequeños de la casa, en donde van a disfrutar, jugar y sobre todo a aprender y divertirse mucho con estos increíbles talleres. Las clases serán impartidas los viernes y sábados a partir de las 5 hasta las 5 y media de la tarde, con una duración de 2 meses y un total de 16 clases. Las mismas serán impartidas de manera online a través de la plataforma de Zoom y puedes inscribir a tus niños a partir de los 4 a los 8 años de edad. Eugenia Villagómez, comunicadora social y artista escénica, nos comenta lo siguiente. A partir de esta nueva realidad que nos ha tocado vivir a todos y a todas, muchas nos hemos obligado a quedar en casa. La mayoría está como en los teletrabajos. Entonces, si bien es cierto, están todos los familiares dentro de un mismo lugar, sin embargo, no tienen ese espacio de conexión, de juego, del compartir. El objetivo principal de este taller es rescatar la importancia del juego tanto en los pequeños como en los adultos, que se encuentran acompañándolos en este proceso de aprendizaje. Con este taller también podrán compartir un buen momento en familia y poder generar vínculos afectivos. Algunas de las técnicas que se trabajarán son expresión corporal, manualidades, trabajo en equipo, relación, entre muchas cosas más. Querido público, la invitación está abierta, ya saben, un taller Juguemos en Casa para niños y niñas de 4 a 8 años. Es un taller muy bonito, nos va a ayudar a estrechar los lazos afectivos, a compartir en familia, a disfrutar un tiempo de calidad y sobre todo un espacio para relajarnos y ser felices. Si gustas que tu hijo se divierta y aprenda de una manera sana y divertida, puedes comunicarte al 099-50-88-443 o al 099-69-24-82-4. O puedes buscarlos también en sus redes sociales como Lúdico Lorín o Estudio 33. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. En Quito. La Escuela de Pensamiento Crítico Diablo Cultural presenta esta tarde, a partir de las 17 horas, el evento online Seminario Central con la temática particular, Definición de la Cultura. Este espacio se lo desarrollará en las jornadas de cada día miércoles. La cultura de cualquier sociedad es la suma total de las ideas, las reacciones emotivas condicionadas y las pautas de conducta habitual que los miembros de esa sociedad han adquirido por instrucción o imitación y que comparte en mayor o menor grado. Ralph Binnington. Escuela del Pensamiento Crítico Las Babas del Diablo presenta el seminario central Definición de la Cultura, que tendrá como cita todos los días miércoles del mes de septiembre de 17 a 19 horas por medio de Zoom. El valor de inversión es de $20. Son 4 sesiones en las que se abordarán diferentes temáticas e invitados especiales como el profesor Rafael Polo, y dará inicio este miércoles 9 de septiembre. El seminario Definición de la Cultura busca orientar y reflexionar las múltiples formas, definiciones, conceptos y orientaciones del concepto cultura. Se dará un recorrido teórico acerca de nuevas visiones que colocan en crisis el término de cultura. Ahora en tiempos tan desenfocados del propio pensamiento del hombre, la cultura nos hace un llamado a plantear nuevas conjeturas acerca de su propio desarrollo. Diego Chamorro, quien dirige el seminario Definición de la Cultura, nos comenta lo siguiente. Extraordinario nace a partir del libro Definición de la Cultura de Bolívar Echeverría, en el cual él hace justamente un curso a otro seminario en la UNAM de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, en donde trata de hacer el proceso de definición de este concepto tan complicado pero que está tan inherente hacia nosotros. Entonces, vamos a hacer en diferentes sesiones. El seminario va a ser los días miércoles, empezando desde el día miércoles 9, van a ser el miércoles 9, 16, 23 y el 30. Va a estar genial este seminario, les invito que aprovechemos ello. Para la sesión de Bolívar Echeverría vamos a tener un profesor invitado que es experto en Bolívar Echeverría, que es el profesor Rafael Polo de la Universidad Central del Ecuador. Eso nada más, mis queridos radioescuchas, les mando un abrazo y espero que nos veamos el día miércoles vía Zoom. Recuerden, amigos, que pueden inscribirse para asistir al Seminario Central Definición de la Cultura por medio de las redes sociales de la Escuela del Pensamiento Crítico Las Babas del Diablo, al mail lasbabasdeldiablo.escuela@gmail.com o al número telefónico 099-5676-527. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Aquí seguimos con más información en Zona Cultura. La Academia Musical Producer Studios apertura para los meses de septiembre y octubre su propuesta musical para nuevos talentos musicales, ayudándolos a grabar su primer cover. Solistas y bandas musicales ya formadas pueden sumarse a esta propuesta. Producer Studio es un estudio de producción musical donde graban todo tipo de música en alta calidad en instalaciones profesionales y adaptables. Además, realizan pautas publicitarias, composición y grabación de jingles y cuñas. El productor Daniel Gallegos nos cuenta más de qué trata. Producer Studio nace a partir de una necesidad personal, ya que este año hubo el concurso Zona Pichincha Virtual. Mi hijo me propone que le ayude con la producción de este tema que necesitaban en el estudio home que tenía yo para hacer unas maquetas de mi banda. Entonces realizamos una producción bastante buena que nos llevó a la final del concurso, y ahí pudimos ver mucho talento en los jóvenes, y no podían tener una producción buena si no era bastante doméstica. Objetivo que tiene Producer Studios de impulsar los talentos jóvenes que tienen ganas de entrar en este mundo de la música, y estamos trabajando para eso. Además, Daniel nos comentó cómo es el proceso de grabación. El proceso es muy simple, nos contactamos con ellos nos explican cuál es su idea, cuál es el proyecto que ellos tienen. Entonces, por lo general pedimos que nos envíen una grabación por WhatsApp para poder ver cuál es el estilo que ellos tienen y en qué podemos trabajar con ellos. Y está asequible para cualquier persona. Como te digo, esto es un proyecto que nace para poder ayudar a la gente que no tiene la capacidad o para poder realizar una producción profesional. Y tratamos de abaratar costos para eso mismo, porque nosotros entendemos que son jóvenes, como te digo. Esto nació de una necesidad personal. También nos contó a qué bandas nomás han ayudado. He ayudado ya a varios chicos, ¿no? Como te digo, varios de los temas ya están sonando en redes sociales. Pudimos ayudar a la banda Imaginación en Bancarrota. Hemos ayudado a varios solistas. Cabe recalcar que no cuentan con auspicio de nadie y que ellos mismos lo hacen, ya que dicen que existe un auge realizando covers. Las personas que están interesadas deberán comunicarse a su página oficial de Facebook Studio Producer. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. El trío Onyx presenta un concierto familiar para encontrarse con la identidad sonora del Ecuador. Se trata de un concierto con pasacalles, vals, pasillos y además sonidos del país. La Fundación Teatro Nacional Sucre continúa con su propuesta musical, y este sábado 12 de septiembre desde el Teatro Variedades Ernesto Albán le invitan al concierto Unidos por Nuestra Música, en donde el trío Onyx les presentará un repertorio musical tradicional ecuatoriano para un reencuentro intergeneracional con su público. Pues como dice Diego Realpe, primera voz de la agrupación y guitarrista, la música ecuatoriana no tiene edad para ser disfrutada. La música ecuatoriana son interpretaciones de muchas poesías de grandes compositores de hace muchos años. Entonces, nuestra música no tiene edad, no tiene edad. De hecho, sí, hay una gran parte de nuestros jóvenes que también gusta de nuestra música y justamente queremos seguir aplaudiendo y presionando, apoyando para que sigan degustando de nuestra música nacional. Nuestra música es para todas las edades y todos los gustos. Nosotros hemos pensado que nuestra música nacional, nuestra música ecuatoriana, está generando, se está perdiendo un poquito con nuestra juventud, con las nuevas generaciones. Y de esta manera queremos incentivar y presentar y que conozcan y que se identifiquen con nuestra cultura y puedan familiarizarse un poco más con nuestra música. Es por eso que también estamos ofreciendo nuestro concierto para chicos y para grandes. Pasacalles, dalbazos y demás géneros y ritmos tradicionales del Ecuador sonarán en esta velada artística donde el trío Onyx tendrá la oportunidad de presentar más de su trabajo, Un Show Más, que contiene el pasillo inédito Para Morir Después. El trío Onyx se formó hace ya 8 años, está integrado por Diego Realpe en la guitarra y primera voz, Wilson Pérez en el requinto y la tercera voz, y Mauricio Mora en el bajo eléctrico y segunda voz. Las entradas para el concierto tienen un costo de $6 por dispositivo y las puede adquirir en www.tickets.teatrosucre.com. En el mundo. Y en el mundo les contamos que los edificios gigantes de Sao Paulo, una de las urbes más grandes de Brasil, ahora muestran una nueva fachada en medio del confinamiento. Los artistas han utilizado estas paredes gigantes para plasmar su arte pictórico y dejar un mensaje positivo a la población. Los edificios de Sao Paulo se convierten en unos lienzos para los artistas de Brasil. Informa Infobae que, suspendida en un andamio a 30 metros del suelo, se entrevista a la mexicana Paola Delfín, quien da las últimas pinceladas con brecha gorda al grafiti gigante que empezó a pintar hace un mes en el barrio Pinheiros de Sao Paulo. Se observa, según las características, una mujer en diferentes tonos de gris, donde se integra un conjunto de 12 murales. Aquí se observa en particularidades a una mujer en diferentes tonos grises, con un conjunto de 12 murales pintados junto a otros 14 artistas. Ellos cubren por las fachadas laterales de diferentes edificios de esta región. Este trabajo artístico fue desarrollado en plena pandemia y cabe destacar que Brasil es uno de los países más afectados, que puntea en el número de contagios de esta enfermedad. Los museos se mantienen cerrados, pero la megalópolis se refuerza aún más con su fama en el epicentro mundial del arte urbano. Estos artistas forman parte del conjunto de grafitis más grandes de su país. Constan con 3.689 metros de cuadros pintados en total. El Festival Nalata es un evento que reúne obras y artistas, pero la pandemia los obligó a transformarlos a esto a virtual. Las actividades no les gustaron a estos artistas y decidieron mantenerlas únicamente en Sao Paulo con los murales. Estas son obras que pueden ser vistas desde todas las calles. Es algo democrático y que no trae riesgos para aglomeraciones, explica Luan Cardoso, curador de este festival. Por supuesto que para pintar las fachadas debieron pedir autorización a cada uno de los habitantes de los edificios. Parece muy complicado porque a algunos vecinos no les gusta la idea, pero después les termina encantando y quedan felices, relata el organizador. Toman fotos y las publican en sus redes sociales como: miren qué lindo está quedando mi edificio. Esto en las grandes urbes de Sao Paulo. Como dato particular, la ciudad de Sao Paulo es la más poblada de Brasil con 21,5 millones de habitantes según la región metropolitana. Esto es una referencia mundial en materia de street art. Los paulistas están acostumbrados a andar por calles tapizadas con grafitis. El artista Delfín, de 31 años, consta como uno de los que realizó un retrato de hombre y mujer de 27 por 7 metros en la meca del graffiti. Para él, esto es un sueño cumplido. Se trata, además, en medio de la problemática de la pandemia, para estos artistas brindar un mensaje en conjunto de esperanza, de que las cosas van a retomar su rumbo y todos volveremos a nuestras actividades cotidianas. Los grafiteros, como se los denomina estos artistas, han dicho a los organizadores que imaginaron sus creaciones a partir de sentimientos generados por la actual crisis sanitaria que vive el planeta y donde uno de los más golpeados es Brasil. Usted puede encontrar a lo largo de las calles de Sao Paulo la misteriosa figura de Divo, quien viste con una falda larga y con la bandera de Brasil,

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya estamos en las 8 de la mañana, abrimos nuestro espacio de opinión y entrevista, y los invitados ya están con nosotros aquí en 100.9 FM y 940 AM. Antes de irnos con los protagonistas de la información, tenemos nuestros anuncios diarios para todas las personas que están pendientes en las redes sociales. El Museo de Arte Moderno le invita a conocer el cuadro El Litoral a partir de las 10 de la mañana. Un concierto de mediodía lo presenta el conjunto de cámara. Y en la noche cerramos la jornada con la exposición virtual Destellos del artista Milton Morales Manos Salvas, quien se presenta en la Galería Nacional Virtual. Dicho esto, nos vamos ya con nuestros invitados. Laura tiene la palabra. Es momento de conocer a nuestro invitado. Que han sido declaradas como ciudad cultural debido a las diversas disciplinas que la población ha venido desarrollando y sigue haciéndolo. Hoy hemos invitado al joven artista plástico Leonardo Ordóñez, con quien vamos a despejar la interrogante. ¿Cuál es el reto de las bellas artes durante y después de esta pandemia? Buenos días y bienvenido a usted, maestro. Que tiene flores de lindo color. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a usted, Laura, por invitarme. Aprecio mucho que me haya tomado en cuenta, ya que yo no tengo mucha trayectoria ni reconocimiento en la ciudad, pero he sabido desarrollar un estilo propio, creo yo, dentro de la plástica local, y que es bastante influenciado por artistas extranjeros en su mayoría. Respondiendo a su pregunta, creo que es bien difícil ahorita adaptarnos a esta situación actual que estamos llevando, ya que incluso antes de la pandemia era poca la afluencia que tenían, por ejemplo, los espacios culturales en nuestra ciudad, y ahorita es, como usted dice, un reto adaptarnos a esta nueva situación, ya que depende mucho de los artistas locales, o sea, de todos, para ver cómo se hace, ya que los medios digitales son una herramienta totalmente diferente, que no es lo mismo ir a un museo, por ejemplo, ir a una galería que presentar algo digitalmente, no sé. Ahora, coméntenos, usted había mencionado que, de hecho, las actividades culturales como que en ocasiones la población las abandona. Ahora hay un gran reto porque hay mucho a través de las redes sociales. ¿Cuál cree usted que deben ser esas actitudes tanto del público como de las entidades culturales? Yo creo que, como había mencionado en una entrevista que me hizo el Cotel Press, en la que mencioné que ahora más que nunca deberíamos intentar ir a los lugares que antes no íbamos y que ahora se han perdido, como los espacios de las galerías y los museos, que antes quizá la gente no le llamaba la atención, y que ahora esos espacios lamentablemente están cerrados y no hay cómo hacer algo como normalmente se hacía, y lo que yo espero ahora si es que pase esta pandemia pronto, lo que yo espero es que la ciudadanía local se dé cuenta del valor que tienen estos espacios y que se animen a ir a estos lugares a lo que antes la gente no acudía comúnmente. Porque yo, desde mi perspectiva, pienso que la mayoría de la gente que asistía a exposiciones y este tipo de cosas siempre era la misma, siempre eran los mismos artistas, los mismos amigos de los artistas, y se está perdiendo mucho, lamentablemente, la población en general al no asistir a este tipo de eventos, ya que hay artistas de con grandes propuestas, con gran habilidad técnica y con gran habilidad conceptual en nuestra ciudad, y que lamentablemente ni el vecino lo conoce. Ahora, usted nos había mencionado que usted tiene o presenta dentro de sus obras un estilo propio. ¿Cómo lo denomina a este trabajo? Para empezar, el trabajo que venía haciendo era bastante influenciado por mi alrededor, ¿no? Mi entorno. Y yo la mayoría del trabajo lo hacía, por ejemplo, dibujo del natural, utilizando pequeños formatos, y generalmente eran de cosas que me llamaban la atención en el día a día. Así que, bueno, con esta pandemia, a mí sí me afectó bastante, porque yo, como le digo, la mayoría de mi trabajo lo hacía del natural. Entonces se me dificultó mucho ahora adaptarme a solo trabajar desde casa, encerrado. Así que, nada, yo lo definiría como una aproximación al espacio público, quizá, basándome en el concepto de rizoma, de chis de luz, y que básicamente es lanzar cualquier cosa, cualquier idea, y no limitarse no limitarse a nada, básicamente, o sea, aceptar todo lo que venga, y eso es lo que yo aplicaba en mi entorno. Hablar de la luz, la proyección de la luz en las imágenes, hemos podido ver trabajos que usted los ha dado a conocer a través de su página en el Facebook. No sé si es que estoy equivocada, pero por ejemplo podemos ver a un Winnie Pooh, que tenemos dos partes, ¿no? Su cabeza y dentro de un ser humano la parte de su cuerpo. ¿A dónde queremos llegar con esa imagen? Bien, esa imagen, yo acostumbro a primero desarrollar la parte práctica y luego de ahí ir armando algún tipo de concepto. Y a lo que llegué como conclusión es que el joven que está ahí representado sería el individuo, como cualquiera de nosotros, pero es la parte que no mostramos hacia los demás, es la parte de nuestro ego que se queda con nosotros mismos, la parte interior, por así decirlo. Y el traje, en este caso representado por el Winnie Pooh, sería la persona, o sea, la máscara que construimos para presentarnos hacia los demás, y que muchas de las veces no somos capaces de cargar con esta máscara ya por demasiado tiempo, y tenemos que enfrentarnos con quien en realidad somos. Y creo que esta pandemia también ha causado un poco eso, nos ha forzado a no vivir de las apariencias, a no vivir de qué dirán los demás, y nos ha forzado a mantener una comunicación diaria con nosotros mismos, con nuestra familia, con los seres más cercanos, y mostrarnos como realmente somos en realidad. Dentro de un trabajo que usted ha realizado y que lo ha publicado en el YouTube y que tiene mucho que ver con un look tradicional de pintura, ¿cuáles han sido, por ejemplo, los comentarios respecto de este trabajo? ¿O todavía no los ha recibido? Este tipo de trabajos, por ejemplo, son prácticas que yo hago, no están muy ligados a mi trabajo conceptual, que hago más en mis cuadernos, y como le decía yo, que hacía más del dibujo del natural. Estas son más prácticas de dibujo digital que están ligadas a un concepto más de ilustración y de manejo de herramientas digitales. porque a mí también me interesa bastante lo que es el mundo del entretenimiento, ligado a, por ejemplo, áreas como la animación, los videojuegos. Entonces también estoy queriendo desarrollar un portafolio digital en el que están incluidos este tipo de cosas, en el que están incluidos, como le decía, la pintura digital, desarrollo de personajes, pero esto es una práctica que si bien está apoyada en el arte tradicional, en el dibujo, en la pintura, tienen otro tipo de concepto. No sé si me hago entender. Ahora pasemos un poco a conocer dentro de esas experimentaciones que usted realiza, los clips de Photoshop, entender una degradación de la persona también a quedarse con una imagen perfecta. No, como les digo, estas más son prácticas de manejo de herramientas digitales. Simplemente tienen un fin ilustrativo, como les decía. Con esto pretendo conseguir crear un portafolio digital y quizá algún día algún trabajo ligado a la ilustración dentro del mundo del entretenimiento, como es la animación, como es el desarrollo de conceptos para videojuegos, de conceptos para o de ilustración para libros, este tipo de cosas, que se utilizan más ahora herramientas digitales, en su mayoría por su facilidad de hacer un trabajo mucho más rápido, mucho más eficiente, a pesar de no tener una pieza en el mundo físico, solo es píxeles. Después de haber experimentado usted, que dice, bueno, me gustaba más lo natural, muy poco quedarme en casa realizando mi trabajo, y quizá podemos irnos un poquito más allá y ver a ese público que a lo mejor muy poco, como dice usted, asistió a los espacios culturales, a consumir cultura. Ya nos ha hablado también de algunos retos que tiene tanto las entidades culturales como en este caso la población, para seguir disfrutando del arte y de la cultura. Entonces, en base a esa experiencia que usted menciona, ¿qué le diría usted tanto al espectador como al creador? Bien, para empezar, mi objetivo también al hacer dibujo de natural y a trabajar principalmente en la calle era también generar este vínculo entre el trabajo y la sociedad, porque al hacer yo mi trabajo siempre en la calle, esto genera otro tipo de lectura, genera interacción con el espectador en tiempo real mientras yo hago algún dibujo, genera diálogo, genera nuevas visiones desde el espectador y un nuevo lugar para el arte también, como le digo, desde los cuadernos. Y nada, ahora, como le decía, quizá ver la forma en la que podemos incluir al espectador de esta manera que yo propongo, pero ya en un espacio más grande, como sería una galería o un museo. Generar un espacio más interactivo y que llame la atención a la gente, porque generalmente lo que tiene en mente el individuo común aquí en Loja es que la galería o el museo es solo para los artistas y es solo para gente que sabe, y esto no es así. ¿Qué lenguaje debemos utilizar en todo caso para que el público pueda enterarse y conocer más de cerca, por ejemplo, el mundo de la plástica? Sí, principalmente creo que sería ahora aprovechar las redes sociales. Como usted bien ha visto, yo intento subir mis trabajos y mis procesos a Internet. Y creo que esta es una de las principales herramientas que aquí en la ciudad debemos explotar al máximo. Y quizá una de las maneras también que puedan llamar la atención al público sea generar otro tipo de propuestas más ligadas a la performance o al happening, cosas que llamen la atención del público y que ya les haga interesarse más por otro tipo de propuestas en galerías o museos. Bueno, dentro de su página también podemos encontrar algunas publicaciones de concursos que se han realizado en otras provincias del Ecuador, como el primer concurso de ilustradores Mandrágora. ¿Qué nos puede decir también de poder ver a nuevos talentos que se dan a conocer y precisamente en esta época de pandemia? Sí, es súper interesante, por ejemplo, el trabajo colaborativo que se puede hacer con la poesía, en este caso con el colectivo Mandrágora, porque esto presenta unas limitantes que en el día a día uno no se las plantea, y que en este caso yo sí he podido desarrollar trabajos más desde casa ligados a este tipo de propuestas desde la poesía. Es muy interesante poder ser parte de este tipo de cosas, y creo que esto sí se ha venido haciendo con mayor, esto sí ha tenido creo que mayor aceptación dentro de la sociedad lojana, dentro de lo que yo he visto y lo que yo he participado, porque también se han hecho cosas en el Teatro Benjamín Carrión, presentando libros como el Confesionario Poético y otro tipo de propuestas que estas sí he visto que han tenido mayor alcance y mayor aceptación dentro de la sociedad. Maestro Ordóñez, nos gustaría que usted dé a conocer al público sus páginas, a dónde lo pueden encontrar, y de alguna forma ir conociendo su trabajo, acercándose a esos retos que se está planteando para poder llegar también a lo que a los jóvenes les gusta y relacionar la plástica con los videojuegos. Por supuesto, a mí me encuentran en todo lado, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Principalmente lo que subo de mi trabajo lo encuentran en Instagram como Leitor Anormal, en YouTube como Leitor y en Facebook como Leitor también. Y otra cosa, también invitar a la gente que esté empezando también en el campo de las artes plásticas, ya que hay un montón de herramientas ahora en Internet que nos permiten estudiar desde cero lo que nos guste y que sepan aprovechar eso, ya que estar en una ciudad pequeña como Loja no supone ninguna limitante, creo yo, al día de hoy, ya que el Internet nos abre muchas puertas. Bueno, entonces la invitación para que el público camine en función de conocer un poco más el desarrollo de las artes plásticas. Genial, muchas gracias. Bueno, queremos agradecer la participación de nuestro invitado del día de hoy, el maestro artista plástico Leonardo Ordóñez, quien nos ha comentado las actividades que viene desarrollando y también los nuevos retos que tienen las bellas artes durante y después de esta pandemia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, un abrazo. Nuestra Virgencita nos bendecirá. Es momento de conocer a nuestro invitado. En ese momento nos conectamos hasta la Amazonía ecuatoriana, donde nos recibe Juan Merino, director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago. Vamos a hablar en esta jornada informativa sobre aquellas actividades que se encuentra llevando a cabo esta casa en torno a la fundación de Macas, así como también una transformación en cuanto a la naturaleza de esta institución. Y es que pretenden transformar su labor de ser una institución que canaliza o programa actividades culturales a ser una productora de este tipo de actividades en su provincia. Todo esto lo conocemos junto a nuestro invitado. Le damos la bienvenida al director provincial de esta casa. Buenos días. Muchísimas gracias. Un saludo para los radio oyentes de la emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago, con el propósito de utilizar de mejor manera el marco de circunstancias que la problemática nacional nos ha traído. Organizó una modalidad de trabajo virtual debidamente sistematizada, en donde apuntó, por un lado, en el cuatrimestre anterior, procesos de capacitación que permitan a los servidores entrenarse adecuadamente en procesos administrativos, iniciar en proyectos de investigación cualitativa y estar preparados para una formulación y desarrollo de proyectos que van a ser implementados durante este periodo, durante este cuatrimestre. Con ello, pues, viene para la institución las siguientes actividades básicas. Por un lado, luego de haber desarrollado agosto, mes de las artes, donde la principal actividad fue la activación de procesos artísticos, la revitalización del patrimonio cultural de Morona, Santiago, y la elección del señor Macabea y señora Macabea. En este periodo nosotros vamos a, por un lado, a difundir el material que fue pregrabado durante todo el mes de agosto, tanto de gestión de procesos artísticos como de activación del patrimonio vivo de Morona, Santiago, y también la elección del señor Macabeo y señora Macabea, eventos que tienen bastante dimensión, bastante fuerza, han implicado bastante trabajo y comprometen algunos procedimientos, ¿no? Eso... Por otro lado, en el tema de... Continúe, dígame, por favor, continúe. Por otro lado, pues, tenemos la decisión de compartir con los compañeros algunas líneas de investigación en donde hemos denominado el fortalecimiento del desempeño institucional. Los compañeros han sido preparados en líneas básicas en metodología de investigación acción, y ellos han formulado ya con la coordinación de la dirección propuestas ante proyectos para desempeñar en sus cargos, debiendo destacarse los siguientes. Por un lado, tenemos un macroproyecto definido, modelo de gestión cultural, que compromete la creación, la invención desde la investigación acción de una propuesta de gestión cultural para la provincia. Implica cuatro componentes: el uno, gestión del conocimiento; el otro, gestión de procesos artísticos; el otro, fortalecimiento de la estructura organizacional; y el cuarto componente, pues, como todo evento, pues tiene que tener, como todo evento de investigación tiene que tener una cualificación, y la calidad es el incremento de líneas de calidad total en el proyecto. Completamente vamos a implementar líneas del modelo FQM de excelencia europeo. Es decir, es un modelo fuerte que implica bastante trabajo, mucho compromiso, construcción de conceptos. Por suerte, pues, en este marco la dirección tiene una preparación en esta área académica y va a ser una satisfacción por primera vez trasladar proceso de investigación al proceso administrativo, en donde el fortalecimiento del capital intelectual, por un lado, y del capital humano, por otro lado, lo segundo, en primer lugar, va a tener una significación importante para el proceso de gestión cultural de la provincia. Además de ello, como había señalado, cada uno de los compañeros va a desarrollar proyectos importantes en sus puestos de trabajo, destacándose, por un lado, la recuperación de manifestaciones culturales encubiertas de la provincia, que es un proyecto fuerte que pretende salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial de la provincia. Este es un proyecto que va a permitir que escojamos, que recojamos, que develemos, que recuperemos lo más importante del patrimonio cultural que está encubierto en nuestra provincia. Por otro lado, necesitamos también mejorar el proceso de comunicación de la institución. Nuestra institución no tiene recursos para el ámbito comunicacional, lo cual constituye un nudo crítico. Para ello hemos implementado un proyecto de mejora de la comunicación e imagen institucional, para lo cual, pues, hemos definido el mismo proyecto, en donde implica, por un lado, difundir todas las líneas conceptuales, procedimientos, productos que vamos obteniendo en los proyectos, y hacer que la ciudadanía, de alguna manera, especialmente la comunidad cultural, aquellos que mejor están vinculados con los temas científicos, metodológicos de investigación, se interesen por estos temas, pues, y pueda servir como referentes para la gestión cultural posterior. Inclusive, pues, puede servir de referencia para otras instituciones, todo el contexto que estamos desarrollando. Este movimiento, disculpe, director, este movimiento que ustedes van a realizar, de capacitarlos, de alguna manera, convierte, hace ese cambio de ser funcionarios a también convertirse en gestores culturales. El diagnóstico personal de este amigo que está dialogando con usted a nivel nacional, local, es de que la Casa de la Cultura en sí es una actividad eminentemente pasiva, reproductora de cosas que se dan en el contexto internacional y nacional, eminentemente reproductora, es eminentemente conductista, no es proyectiva. Nuestra intención es convertir a la institución en un ente que trabaje con propuestas prospectivas, ¿no? Que proyecte, que la gente cambie de actitud. Nunca podremos dar zapato nuevo con forma vieja. Entonces es necesario cambiar la forma de pensar, y eso solamente se consigue con procesos de conocimiento, con procesos de formación que estén debidamente aceptados por las personas, que lo quieran las personas, que lo amen, que lo estimen, que vaya en beneficio personal y también en beneficio colectivo. Esa es la línea básica que estamos manejando. Es decir, necesitamos fortalecer el capital humano para fortalecer el capital intelectual provincial y mejorar los réditos de desempeño de nuestra institución. Perfecto. ¿Y ahora cuándo, en qué momento se podrán observar ya esos resultados de este cambio que está generando la institución? Usted sabe que los procesos estratégicos son para largo tiempo. Nosotros ya hemos venido trabajando algunas líneas, especialmente en el campo de la planificación, en el campo de procesos artísticos. Los dos componentes, las dos actividades ya van dando réditos en la institución. Ya podemos decir que nuestra gente está preparada. Mi equipo de trabajo dejó de ser solamente adjetivo para convertirte en sustantivo y adjetivo. Trabaja tanto sus ramas adjetivas y también se compromete en trabajos sustantivos, apoyándose mutuamente. No hay en mi institución el contador, no hay el dedicado a talento humano, hay el gestor cultural que está vinculado en todas las actividades de la institución. Esta línea ha sido una situación bastante difícil, muy aguda, pero que ha dado réditos importantes. ¿Por qué? Porque por un lado todo el personal se empodera, se alinea con los objetivos institucionales, todas las personas se defienden, se han desarrollado significativos visos de fraternidad, de apoyo mutuo, de cooperación, de querer a la institución. Se trabaja por la institución, por los objetivos institucionales, y se dejan de lado los intereses o las mezquindades personales que siempre aparecen en las instituciones. Puedo tener un poquito de alegría en este campo por haber conseguido este rédito cualitativo en mi institución. ¿Cuándo vamos a ver? En primer lugar, al finalizar esta semana o a mediados de la próxima semana, podremos ya exponer todos los anteproyectos debidamente formulados, que ya están, solamente los compañeros están afinando sus anteproyectos. Van a ser 7 u 8 proyectos debidamente afinados que los van a poner exponer los compañeros al interno de la institución y, si es posible, también a lo externo. Director, por otro lado, sí. Estamos casi cerrando, perdóneme, nos queda poco tiempo. Cuéntenos, ¿habrá entonces, al menos durante este mes de septiembre o lo que vendrá de octubre, la posibilidad en tanto que la institución pueda ya generar actividades, se convierta ya de ser un canalizador a ser un propulsor, pero ya con actividades presenciales, o aún se mantendrá la virtualidad ahí? Podría decir que hemos seguido muy detenidamente toda la movilidad que se ha desarrollado en este proceso. Para nosotros, muy lejos de los sentimientos humanos que nos ha costado, los dolores, las penas, las amarguras, porque hemos perdido personas muy queridas de nuestra colectividad, hemos sentido la tristeza, la desesperación, la angustia por esta pandemia. Lejos de aquello, ¿no? Sin dejar aquello en el plano humano, hemos sabido aprovechar esta temporada construyendo procesos muy importantes debidamente organizados. Para nosotros es indiferente hoy, sea virtual o sea presencial. tomando en cuenta de que lo virtual nos permite trabajar de mejor manera al existir herramientas virtuales como el Zoom y como otras herramientas que nos permiten dialogar directamente e ir desarrollando directamente actividades cooperativamente, nos ha resultado muy fructífero. Ello no quita de que hay actividades específicas que tienen que hacerse públicamente. Esto se hará cuando el marco de circunstancias de nuestro cantón, de nuestra ciudad, de nuestros cantones, los organismos pertinentes lo permitan y podamos nosotros también, desde nuestro punto de vista, ver que aquello no vaya a afectar la seguridad de las personas. Nosotros cuidamos mucho ese punto de vista, de que lejos de vanidades, lejos de preponderancias, en primer lugar tenemos que ver la seguridad de las personas. Una sola vida, un solo dolor es mucho más importante que 20 eventos que desarrollamos. Mucho más importante. Tenemos que cuidar esa parte. Director, al momento, ¿cómo podría usted evaluar la situación de la provincia, tanto en la fragilidad de la salud, así como también la situación de los artistas y gestores culturales independientes? Pensamos en dos líneas, ¿no? Permítame, ustedes hablan desde la emisora de la Casa de Cultura, ¿no? Sí, exacto. Ya, bien. Hablar desde dos líneas. La situación provincial de la salud. Nosotros sentimos que fuimos azotados fuertemente por el problema. No soy persona para poner responsabilidades en manos de nadie. No me gusta esa situación. Puedo tener mis cuestiones internas de crítica ante A, B, C, D o X entes, pero no me lo gusta exteriorizar. Prefiero llevarlas en el corazón y sentirlas con dolor a veces, con vergüenza a veces, pero ha sido sensibles de que hemos sido azotados muy fuertemente, por un lado. Por otro lado, la cuestión de los gestores independientes. Nosotros, todos son gestores independientes. Yo soy un gestor independiente. La actividad cultural es independiente de una cuestión administrativa. Yo pienso que en el país el 90-95% de las personas que hacen cultura lo hacen distantes de la misma institución, de nuestra misma Casa de la Cultura. Por cuanto es muy difícil de que una situación sistemática, demasiadamente formal como es la institución, provea herramientas, provea metodologías, provea insumos para que la persona que en el arte es libre, que en la filosofía es libre, que en la ciencia es libre, le pueda dar componentes que le puedan apoyar, que le puedan fortificar su destreza. Desde ese punto de vista, todo es independiente. Lo único que hace la institución es canalizar ciertos procesos formales que permitan fortalecer de igual manera procesos de los actores y gestores culturales en función de tal o cual meta específica que pone la institución. Pero más allá, como digo, la situación independiente está latente en todos los actores y gestores culturales. No es posible para la institución, ni siquiera calculando un comino con una mazorca de maíz, ni siquiera alcanza a un comino para que la institución pueda atender la necesidad de las instituciones, de las personas, de los artistas independientes, peor, de los colectivos culturales, ¿no? Vinculados a nuestra institución. No es posible, no hay cómo, no hay recursos, no hay herramientas, no hay facilidades para poder atender a nuestros artistas como ellos se merecen, porque los artistas están en la misma condición de cualquier persona que necesite el ámbito de estudio de la educación formal. El arte es una necesidad de formación y necesitamos formarles sistemáticamente, y eso el Estado todavía no ha concebido como una política bien definida, bien clara, de que el arte es la parte importantísima de la formación del conocimiento humano. Cuatro son las áreas básicas del conocimiento humano: la filosofía, el arte, la ciencia y la ética. Y apenas el Estado promueve como lavaplatos la cuestión artística. Entonces, desde esta óptica, con esta metáfora, el Estado desatiende totalmente la formación artística sistemática, de tal manera que podamos decir que hay una óptica de proyección, hay un horizonte por donde pueda caminar la cultura, el arte y las diferentes manifestaciones del conocimiento humano en el país. Director, esa es mi manera de pensar. El Ministerio de Cultura y Patrimonio ha señalado que, bueno, el programa Cultura Emerge en 2020 ya está aplicándose y empieza ya a generar algunos frutos, pero a su criterio, en su provincia no ha tenido ese nivel, no ha llegado aún a esos gestores y artistas que están necesitando tal vez este apoyo. Tengo mi criterio personal frente a ello. Mire, el Ministerio plenaria de la Casa de la Cultura. El representante o el ministro deben estar en la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura. Jamás, nunca hemos escuchado una sola propuesta, una sola expresión que diga: este es el aporte del Ministerio de Cultura para la Casa de la Cultura. Esta es una idea que la proponemos, desarróñela, vamos a apoyarla. No ha habido absolutamente nada, más bien ha aparecido como un quinto columnista que escucha las cosas, los criterios, y las transmite con sentido negativo a las instancias pertinentes, dejándonos alejados a nosotros, tanto la Casa de la Cultura con el Ministerio de Cultura, de bien, pues las dos instituciones son dentro de una misma entidad, dentro del sistema de cultura, y no se ha podido visibilizar que exista un apoyo, una decisión firme de parte del Ministerio de Cultura para apoyar a la gestión cultural desde la Casa de la Cultura. Han hecho ciertos eventos, ciertas propuestas, pero han sido totalmente independientes, sin la vinculación de la Casa de la Cultura. El cómo les va no me interesa, puesto que no hemos percibido ninguna situación que nos pueda vincular, que nos permita apreciar, y desde mi punto de vista, pues no valoro lo que no participo. Bueno, ahí tenemos entonces el criterio de nuestro invitado, Juan Merino, director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago. Esta mañana hemos conversado sobre la situación de la casa, el trabajo que ellos están realizando en este proceso de capacitación para dejar de ser una institución canalizadora de proyectos a ser una institución que los produzca, los genere y los incentive dentro de su sociedad. Queremos agradecerle, director, por habernos acompañado en esta entrevista telefónica. Muchísimas gracias, un lindo día. Muy amable. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Ya llega. Y se abre la ventana de difusión en el país del cine de ficción latinoamericano. En su séptima edición, Todo es pasado. Todo es pasado. Prepare su butaca y alístese para ver los 100 cortometrajes y las 19 películas. Del 15 al 22 de octubre con temáticas de tristeza, origen, ser violencia y regresar a ver. A ver. Mayor información en www.falcq.org y www.casadelacultura.gob.es. Una invitación de la Casa de la Cultura y su Cinemateca Ulises Estrella. CCE en tu casa. CCE en tu casa. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. El incendio forestal es el fuego que se propaga sin control sobre todo tipo de vegetación, dejando a su paso solamente destrucción. Amigo agricultor y ganadero, la quema agrícola no atrae las lluvias y, por el contrario, empobrece el suelo y disminuye la productividad. Y peor aún, contribuye al aparecimiento de plagas y enfermedades y causa la desaparición de polinizadores como insectos y aves. Por eso, reutiliza tus desechos vegetales y optimiza tus actividades agropecuarias como alternativa al uso del fuego. Porque prevenir es la clave. Este es un mensaje del programa Amazonía sin Fuego Ecuador. El gobierno de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias, les saludamos en esta nueva mañana de labores aquí en la 100.9 en Cultura FM, en los 940M, en www.radiocc.com.es, y acá con las entrevistas digitales, las entrevistas virtuales, donde ustedes nos acompañan en cada jornada aquí en este espacio donde topamos los temas del arte y la cultura. Les tenemos hoy un interesante tema para topar igual, que es Cochasquí, 5528 años de existencia social, cultural, nativa y originaria. ¿Qué es esto? Nos van a decir ustedes. Es un seminario online que se va a desarrollar precisamente este 18 y 19 de septiembre. Usted lo puede ir ya agendando para topar los temas de territorios vivos, identidad, patrimonio, educación y cultura. Un tema muy interesante, un tema muy trascendental. Ahora todo lo hemos trasladado hasta las plataformas virtuales y es desde esta forma, desde estas plataformas, como el arte y la cultura continúa presente. ¿Quiénes organizan este espacio? Resinatur, el gobierno autónomo de Cotacachi, la comunidad jurídica de Cochasquí, Pedro Moncayo, Mundo Vivo, Munay Rurray, Cochasquí, Resinatur. Y como les decíamos, este evento se viene entonces para el 18 de septiembre de este 2020. Nos acompaña, le damos la bienvenida, le decimos buenos días a Ramiro Mantilla Valencia, él es director de políticas públicas de la Red Iberoamericana de Ciencia, Naturaleza y Turismo. Ramiro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Queremos conocer más detalles nosotros y el público para sumarnos a esta propuesta para este 18 y 19. Buenos días, Ramiro, bienvenido. A usted, Alex, Javier, por darnos este espacio, muchas gracias. Es verdad que este tiempo nos ha revuelto la existencia, pero no podemos quedarnos ni en los lamentos ni en las maldiciones, sino en abrir espacios de vida que incluyan a todos, que nos comparezcan con la realidad, que asumamos la nueva existencia con dignidad. Es así que Cochasquí, como sede internacional de la Red Iberoamericana de Ciencia, Naturaleza y Turismo, que tenemos justamente en Chile, la personalidad jurídica, nos organizamos con 10 países para hacer este encuentro de saberes, conocimientos, experiencias. Esto se realizará el 18 y 19 de septiembre. Es el quinto seminario ya que realizamos a nivel latinoamericano. Pero este tiene especialísima importancia porque hemos conjuntado un grupo de amigos de la red, algunos son miembros, para afrontar justamente el devenir. Perfecto. Ramiro, queremos hacer un recuento de cómo ha sido las anteriores jornadas, ¿no? Hoy estamos hablando de un seminario online, seguramente este espacio que topa estos temas trascendentales que tiene que ver con lo que es nuestra cultura, nuestra identidad, el patrimonio, que siempre lo hemos destacado en una diversidad de temas. ¿Cómo fue las anteriores jornadas, las anteriores ediciones? Bueno, le hago un poquito de historia. La red tiene 12 años de existencia y se fundó en Tulcán, en el Carchi, a propósito de un encuentro que hubo de universidades de América Latina. Y yo representaba en esa época a la Universidad Amautayguasi y con los amigos, básicamente los mexicanos, los chilenos y los colombianos, nos pusimos de acuerdo para prolongar esa experiencia, pero ya en otro ámbito. Y se la bautizó las ciencias, la naturaleza y el turismo. Y logramos que en los acuerdos, Cochasquí, por ser un referente histórico, significativo, no solo para el Ecuador de ahora, sino para nuestras culturas milenarias, sea la sede internacional. Y tenemos todos los atributos. Ahí hemos desarrollado, en silencio, por supuesto, algunas políticas sobre territorio, sobre identidades, sobre patrimonio. Es así que cada sede, en este caso Chile, México, que ha sido prolífica, Colombia igualmente, hemos organizado estos encuentros presenciales en esos territorios para hablar justamente de estos temas que son un tanto, ¿qué diríamos?, etéreos. Y más bien lo que hemos procurado es que los actores fundamentales, los que están en el mundo de las realizaciones, sean los que nos compartan experiencias. El último que lo realizamos fue en Chile, una agenda muy intensa, recorriendo territorios ancestrales de los mapuches en la zona de Valdivia, Temuco, Panguipulí, la ruta a la Frenche, y la verdad que nos dio la pauta a seguir insistiendo en esta temática y en esta búsqueda de alternativas ciertas. Lo de Cochasquí es continuación de dos seminarios previos que hicimos, uno en Tulcán este mismo año y otro por iniciativa de gente que está metida en este mundo, ¿no?, del turismo, pero tratando de darle otra categoría. No es el el asunto del simple negocio, es el compartir justamente visiones, perspectivas de vida nuevas. Perfecto, y hay aquí un tema particular para hablar también, Ramiro, que es la simbología, lo particular de Kochaski, ¿no? Hablamos de lo que representa como parte de la historia del país, lo que usted decía, tiene que ver también con esto que al público le llama mucho la atención por la parte turística, por lo que representa, como la cultura solar, los pueblos del calendario solar, todo lo que tiene que ver en cuanto a lo que nos llama la atención y a este espacio que ustedes lo eligen para hacer estos espacios que cada año se lo desarrollan y ahora que tendrá esta forma virtual 2020. Bueno, Kochaski es el único sitio de lo que es ahora el territorio, la nación ecuatoriana, el único conservado. De los más de 1.200 monumentos que hay en la región de Pambamarca, Pisque, Guayabamba, hasta Chotamira, Concepción, los demás han sido huaqueados, han sido intervenidos inescrupulosamente por una falta de política del Estado, claro, de conservación. Más bien ha sido después del saqueo, del robo, las investigaciones, los lamentos de instituciones del Estado como la Oficina de Patrimonio Nacional y el Ministerio a cargo. Pero Kochaski se ha mantenido, mal o bien, por una política a veces equivocada del gobierno de la provincia, que no ha entendido que no es tan importante, o sí es importante, el sitio monumental, pero con la participación social de los pueblos que están cercanos. ¿De qué nos sirve tener pirámides si no tenemos un pueblo sabio, un pueblo inteligente, un pueblo con conocimiento, y un pueblo que asuma la responsabilidad de la pertenencia y de la recuperación de nuestra identidad, de nuestro patrimonio? En esa dinámica estamos. Es así que hemos logrado más o menos motivar a los gobiernos locales de lo que se conoce la olla del Guayabamba, Pisque, son 15 pueblos, 15 jurisdicciones con sus gobiernos locales, para que emprendan en acciones concretas, no solo de conservación, sino de poner en valor nuestra cultura, nuestro patrimonio tangible e intangible. Entonces, nuestros antepasados, con su sabiduría, con su conocimiento, dejaron muchas claves para entender nuestras realidades y afrontar los devenires. Por supuesto. Les recordamos, amigos que nos acompañan en esta mañana, aquí en 100.9 en Cultura FM, en 940M, en www.radiocc.com.es y en el Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que estamos junto a Ramiro Mantilla Valencia, el director de Políticas Públicas de la Red Iberoamericana de Ciencia, Naturaleza y Turismo. Estamos hablando de Kochaski, estamos hablando en particular de lo que es este evento muy interesante. Seminario online este 18 y 19 de septiembre, Territorios Vivos, Identidad, Patrimonio, Educación y Cultura. Ramiro, adentrémonos más en lo que es ya este seminario, quiénes están invitados, quiénes van a participar y de estos países hermanos que nos van a acompañar en estas jornadas. Bueno, tenemos 12 conferencias magistrales, va a ser una maratón. Y hemos dispuesto justamente la plataforma que será lanzada desde México, desde San Luis Potosí, y con la coordinación de Valdivia en Chile. Nosotros como sede internacional en Kochaski vamos a procurar, tomando todas las medidas de bioseguridad, de que algunas personas estén presentes en la sala virtual que montaremos. Tenemos la comparecencia de María Noemí Marujo, de la Universidad Évora de Portugal, con quien hemos hecho un acuerdo justamente de asistencia académica y formativa. El ecuatoriano Omar Arregui, comunicador y fotógrafo, investigador de territorio, ha trabajado con el municipio de Quito y la UNESCO, y está por lanzar su famoso documental de la Ruta del Ají, una investigación extraordinaria. Está María del Carmen Suárez Rodríguez, mexicana, que es funcionaria de la OEA, que ha trabajado mucho en el tema educativo, educar para la identidad, educar para la emancipación. Cristian Lorenzo Cárcamo Silva, chileno, mapuche, un antropólogo que justamente nos va a comentar sobre su experiencia de cómo los pueblos han ido apropiando o reapropiando, reasumiendo su rol histórico. Rodrigo Navarrete, otro ecuatoriano, artista plástico y gestor cultural ecuatoriano, que es de la zona, de ahí de Kochaski, de Machinguí. Andrea López Lozano, colombiana, doctora en jurisprudencia, y dirán, ¿qué hace esta mujer en este campo? Pues ella está trabajando como los pueblos en Colombia, con todas las dificultades que tiene Colombia, lamentablemente, el tema de la violencia institucionalizada. Pero hay extraordinarios modelos de gestión de los gobiernos locales. Rina Artieda, que le conocemos, periodista, colega, comunicadora social, por supuesto, fundadora de la cofradía de los duendes, apasionada de los duendes. Si alguien sabe más que todos sobre Eugenio Espejo, es ella. Ella conoce toda la ruta, todos los ambientes de Quito, ¿no? Ismar Lima es brasileño, una autoridad mundial en turismo que nos va a hablar sobre el tema de etnografía. Alejandro Gutiérrez, mexicano, que está trabajando todo el tema de los derechos de los pueblos. Anita Cachimuel, esta emblemática mujer que está ligada al grupo Yarina, que no es solamente un grupo musical, sino es un grupo extraordinariamente versátil de la cultura. Está ahí, es interesante, la persona que voy a decir ahora, él se llama Pedro Burgos, él es un consultor internacional allá en los municipios de Valdivia y gestor de modelos muy interesante en ciudades para justamente incorporar los temas de la cultura, de la etnografía, de las ciencias ancestrales en las dinámicas productivas del turismo. Miren, es una gama amplísima. Claro, muy interesante. Ramiro, queremos ya en la última consulta acercar este tema que decimos, ¿no? Vivimos una realidad actual, esta 2020, este año que se interrumpió con esta problemática que inició a mediados del mes de marzo, que vamos ya para el sexto mes, y todavía no encuentra el mundo, el Ecuador, el planeta, una solución, y la cultura es uno de los sectores más afectados. ¿Cómo nos lo han dicho quienes a diario pasan por nuestros micrófonos en cuanto a todos estos temas interesantes de arte y cultura? Este seminario, seguramente ustedes y con toda esta gama de maestros, maestras que van a estar interviniendo, toparán este tema actual, toparán cómo ha afectado la pandemia y pospandemia la realidad que quedará también en este sector cultural. De hecho, ese es el reto. Los análisis y los diagnósticos que han sido abundantes, muchos trágicos, apocalípticos, nosotros tenemos otra concepción de la esperanza. Y debo comentarles que nosotros hace ya años veníamos advirtiendo, no el tema este de la pandemia, sino los otros males que conlleva justamente ese desate brutal de apetencias y de codicias para destruir el planeta. Pero es hora que hagamos fuerza, que hagamos unidad, los que creemos en esas otras potencialidades para hacer ese otro mundo posible. Ahí estamos conjuntados, ahí los convocamos a que justamente ya no hagamos más lamento y ni siquiera intentemos hacer proyecciones en base a las realidades actuales, que la gente cree que va a volver la normalidad, esta normalidad desaprensiva, injuriosa, que diría insultante a la condición humana, información que nos asquea. No, vamos a plantearnos la necesidad de nuevas propuestas y nuevas actitudes frente a la vida y a la existencia. El fundamento de la humanidad para que, acogiéndonos en un espacio muy amplio de diversidades, luchar por una unidad de diversidades, respetándonos, considerándonos. En esa dinámica, las culturas, no hablo de la cultura, las culturas, tenemos que encontrarnos un abrazo fraterno. Yo tengo que agradecer a la Casa de la Cultura porque desde hace tiempos viene colaborando con nosotros en la comunidad de Cochasquí. Con ellos montamos el primer museo etnográfico de la comunidad. Quedó pendiente el funcionamiento de la Casa de los Saberes Ancestrales allá en la comunidad. Pero nosotros somos agradecidos de lo que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la cual soy miembro de la sección de Ciencias Ancestrales. Mi abrazo fraterno de gratitud a usted, Alex Javier, por este espacio, a todos los que hacen comunicación en esta institución noble. Perfecto, Ramiro. Y cerremos este espacio con esa invitación para el público, reiterarles, ¿no? Tenemos este seminario online, 18 y 19 de septiembre, Cochasquí, 5.528 años de existencia social, cultural, nativa y originaria, y con estos temas particulares, territorios vivos, identidad, patrimonio, educación, cultura, y mucho más con toda esta gama de maestros y maestras que se vendrán para este espacio. Ramiro, dejémosle entonces de su parte la invitación para el público. Con la gratitud y el agradecimiento. Les invitamos a que sean parte protagónica de este quehacer. No es cuestión de iluminados y de un cenáculo. No, no, no. Todos tenemos arte y parte. Todos estamos obligados a ser actores, no simples espectadores. en esa condición nos encontraremos siempre. Y en el camino arreglaremos las cargas. Así es que muchas gracias. Perfecto. Amigos de Zona Cultura, hemos tenido el gusto de recibirlo esta mañana en forma virtual a Ramiro Mantilla Valencia, director de Políticas Públicas de la Red Iberoamericana de Ciencia, Naturaleza y Turismo. Les estamos hablando, les hablamos y les invitamos nuevamente a este quinto seminario online de el 18 y 19 de septiembre. El mes de agosto, como les habíamos dicho, cerramos con arte y cultura, pero septiembre también tenemos temas muy interesantes que se los va a topar en estos espacios. Ramiro, le quedamos muy agradecidos, siempre abiertos los micrófonos de las radios para ustedes y que pasen muy bien, que tengan un excelente día. Muchas gracias. De esta manera llegamos al fin de 90 minutos de información artística y cultural. La puerta queda abierta para el día de mañana volvernos a encontrar aquí en 100.9 FM y 940 AM. Toda la información artística y cultural de esta, su casa, del país y del mundo en Zona Cultura. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les esperamos el día de mañana a las 7:30. Pero recuerde que hoy tendremos la exposición de Milton Morales del núcleo de Santo Domingo, que la han denominado Destellos, a las 7 de la noche. Lo estaremos esperando. Ese ha sido el espacio informativo de Zona Cultura correspondiente a esta jornada de día miércoles. Gracias, amigos y amigas, por la compañía y les invitamos a seguir conectados en nuestras dos frecuencias. Estamos en 100.9 en Cultura FM, en los 940M, en www.radiocc.com.es y en todas nuestras redes sociales. Les deseamos una excelente jornada para todos. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.